levantamos el ánimo ahí, porque suceden también cuestiones hermosas y que tiene que ver con el arte y que tiene que ver con la danza, tiene que ver con la música. Estamos en la compañía de Natalie Ramírez, que está a cargo de el grupo de danza colombiana, de folclore colombiano, Siquiwi, a quien la presentamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Natalie? Bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Bueno, bueno, qué lindo que te hayas venido hasta aquí, hasta La Mosquitera. Y primero, antes, porque nos vas a contar de un evento que se viene, pero antes de hablar del evento, te queremos preguntar que nos cuentes de qué se trata Siquiwi. Bueno, Siquiwi, nosotros somos un grupo de danzas, como ya lo dijiste, que buscamos poder mostrar toda nuestra cultura colombiana y poderla evidenciar en las danzas, en esta idiosincrasia y esta alegría que nos caracteriza, y sobre todo contagiarles, porque no somos solo personas colombianas, también tenemos de aquí de Mendoza, tenemos de Venezuela, han pasado de Chile, de Perú, así que ha sido lindo ese compartir como multicultural. Claro, claro que sí. Bueno, ¿y cuánto tiempo llevan? ¿Dónde se juntan a ensayar? Bueno, mira, nosotros estamos así de trabajo súper, súper fuerte los últimos 3 años. Uh-huh. Pero ya tiene una trayectoria antes con la colectividad colombiana en Mendoza. Ya tiene una historia más atrás, como de por lo menos unos 5 años. Digamos, yo estoy al frente junto con una compañera que es la más antigua, la Andrea, que nos está escuchando. Uh-huh. Que llevamos 3 años codo a codo llevando al grupo adelante. Y ella estaba de antes con el grupo anterior. Y bueno, nosotros ensayamos en el Hogar Migrante de Dorrego, donde también ha sido otro compartir también con otras personas que vienen migrantes, igual que nosotros y nosotras. Así que, bueno, ahí vamos creciendo también. Lo lindo de nuestro grupo es que se va regenerando, ¿viste? Van llegando más personas, se van, vuelven, llegan nuevas, se quedan por un tiempo, se enamoran, luego, bueno, por distintas situaciones claro. van, vuelven. Pero hemos seguido creciendo y eso es lo más lindo también. Por eso se vienen estos nuevos aires con eventos, con lindas cosas para el próximo año también. Qué bueno, Natalie, y preguntarte que nos cuentes... ¿Cuáles son las danzas que ustedes están trabajando? ¿Cuáles son las danzas del folclore colombiano, que es grandísimo, que es re amplio? Bueno, ¿cuáles son las que vienen ahí bailando? Bueno, nosotros hemos querido ampliar un poquito como esa imagen que tienen de nosotros, que somos solo cumbia, o que quizás se confunde el folclore con el vallenato, con algunas cosas así. Bueno, hemos querido ampliar un poco ese panorama también para mostrar otras regiones del país un poco menos conocidas acá, como la región andina, que es música un poco más de cuerdas, un poco, no deja de ser alegre y festiva, porque casi todo nuestro folclore tiene esa característica, pero tiene otras condiciones, otro vestuario, un poco más recatadito. También tenemos de la zona pacífica toda una herencia africana con ritmos como el abosao, el currulado, que tiene una impronta africana innegable, mucha percusión, mucha alegría, mucha fuerza. Y de la región que más conocen aquí, con seguridad, que es la región Caribe, que es a donde todos se quieren ir de vacaciones. Claro. De ahí viene la cumbia, viene el mapalé, viene el bullerengue, viene la tambora. Entonces son ritmos también con una impronta africana importante, pero más arraigados con el mestizaje que nos caracteriza. Así que, bueno, es como poderles mostrar toda esta gama amplia, como tú decías, de danzas que quizás hace un tiempo atrás no se mostraba, o solo se veía la cumbia, o solo se pensaba que nuestro folclore era pues de la cumbia y hasta ahí. Claro. Nomás.